Este corazón se cansó de ti y contigo ya no quiere seguir. Este corazón ya te dijo adiós porque no lo amaste, no lo valoraste, tan solo lo hiciste sufrir. Este corazón que hace un tiempo atrás la puerta te abrió lugar. Este corazón ya no volverá, ya no volverá. No lo convencerás como siempre hacías con él. Él fue muy feliz al lado de tu amor, de tu amor. Pero tú no lo cuidaste, siempre lo engañaste y por eso él te dice adiós. Él fue muy feliz al lado de tu amor, de tu amor. Siempre lo engañaste y por eso él te dice adiós. Este corazón se cansó de ti y contigo ya no quiere seguir. Este corazón ya te dijo adiós porque no lo amaste, no lo valoraste, tan solo lo hiciste sufrir. Él fue muy feliz al lado de tu amor, de tu amor. Pero tú no lo cuidaste, siempre lo engañaste y por eso él te dice adiós. Y él fue muy feliz al lado de tu amor, de tu amor. Pero tú no lo cuidaste, siempre lo engañaste y por eso él te dice adiós.